Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote como cada semana en este recorrido musical que es Paradiso Folk. Un recorrido que hoy comenzamos con los sonidos italianos de Itarumba. Y desde el sur de Italia, concretamente la región de Lucania, nos llegan estos sonidos tradicionales de Itarumba. Estos sonidos con los que abrimos hoy esta edición de Paradiso Folk. El disco se llama Terra di Magia y fue grabado en 2005, publicado en 2006 y ahora este año nos llega su comercialización aquí en España de la mano de Ventilador Music. Un disco formado por 9 cortes, varios de ellos tradicionales, bien las letras o bien la música, y el resto son composiciones propias. La utilización de instrumentos ancestrales caracteriza esta formación, liderada por Pietro Cirillo. La música de Terra di Magia está impregnada de sabor, fuerza e historia de esta tierra, Lucania. Scura, scura, tra un gelo, gelo, e questo è il marito, nel quattro della casa mia. Y este es otro disco recientemente publicado y que nos llega desde tierras italianas. Se trata de Circo Diatónico, una formación liderada por Clara Graciano. Su música posee claras referencias a la música popular italiana y balcánica, la canción napolitana y el jazz. La banda, que así se llama el disco, se cierra con dos temas tradicionales, el que acabamos de escuchar y este otro, Gemma e Oro. Hey! Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. Seguro que has podido reconocer en esta pieza la inteligente interpretación musical de Kroke. Desde Polonia nos llega el séptimo disco ya de esta banda, que si bien en sus comienzos se acercaban al sonido tradicional klezmer, ahora no lo hacen tanto, dejando que toques jazzísticos impregnen las composiciones de Kukurba, Bawol, Lato y Grochot, el ahora cuarto miembro de esta banda. Canon, el tema que acabamos de escuchar, es el único tradicional que se incluye en Seven Trip. El resto son composiciones de los miembros de la banda, como este titulado Journey. Continuamos escuchando en Paradiso Folk la música de esta excepcional formación polaca, Kroke. Lo hacemos ahora con el disco anterior a este Seven Trip. Se trata de una grabación en directo, concretamente en los estudios de Radio Cracovia en octubre de 2003, en la que se incluye este tema llamado Childhood, compuesto por el acordeonista Jerzy Bauer. Y de la música de Kroke a la de la diva, también polaca, Edita Jepper, en un disco que cuenta con la colaboración precisamente de estos músicos, Kroke. El disco se abre con este tema tradicional y que seguro conoces, Ach de Jan.

Pues continuamos nuestro recorrido musical hoy aquí en Paradiso Folk, en esta ocasión con la música desde Alemania de 17 Hippies y su última propuesta musical, Heimlich, un disco aparecido en este año 2007 y que ya te presentamos en anteriores ediciones de Paradiso Folk. Pues continuamos desgranando temas de este fabuloso disco y nos quedamos ahora con One World Dash y seguido escucharemos el tema titulado Apache. 17 Hippies y su último disco, Heimlich, sonando hoy aquí en Paradiso Folk. Meine Welt, was dir gefiel, das ließ ich nicht mehr stoppen. Was übrig blieb von mir, naja, es ist, als ob du trinkst, ohne zu trinken. Es schlaf dich wohl, doch du schläfst nicht ein. Augen rauschen rastlos durch Gewitter und du verlierst den Sinn für jede Zeit. Deine Hand war warm, die Röcken. Kein Vogelsang, nur wirkte so unnahbar. Ich sprach von Liebe, Schmerz und du nein. Zwei, drei Berge, links ein Haus mit Rosenrot verziert. Wie glücklich wir hier wären, wir wären geboren und hielten es schnell dick als Foto fest. Wir trafen uns das erste Mal, wann war das? Deine Hand war warm, die war kalt. Kein Vogelsang, du wirktest so unnahbar. Ich sprach von Liebe, Schmerz und du nein. Das Foto spricht jetzt mehr als meine Bilder. Es hält sich fest an Zeit, die vergeht. Und es ist über Jahre gelb geworden. Der Blick auf die Vergangenheit verkehrt. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Pues bien, amigos, estamos llegando ya al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición en la que hemos escuchado algunos de los discos recientemente publicados en algunos países centroeuropeos. Nos vamos a despedir con la música de un guitarrista austriaco de etnia gitana llamado Harry Stojka, quien se acompañó de algunos músicos austriacos y la cantante y compositora Ivana Ferenkova principalmente, para hacer un disco que conmemoró el 60 aniversario de la liberación austriaca del régimen nazi. En él hay temas de composición propia y muy buenas recreaciones de temas tradicionales. Fue publicado el pasado año y ahora en nuestro país es distribuido por Ventilador Music. Pues lo dicho, nos despedimos con la música del austriaco Harry Stojka. Como siempre, ha sido un placer compartir contigo esta hora de música y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana. Bamende shai ustaren, amen shai andale purte zirden, shai bisteren, amen, shai labaren, amen, shai maren, amen, sar oludja, avas, amen pa. Shunen so, vakera, shunen so, gilia vaha, miridai. naša dete vlestra, vi ste džamte.